Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Gregory Randall, docente titular de la Universidad de la República y además un gran entrevistado de estos programas que nunca le dice que no a las redes comunitarias, así que un agradecimiento especial. Buenas noches, Gregory, ¿cómo estás? Y bienvenido a esta nueva edición del Mundo le falta un tornillo. Gregory, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches, que recién te presentábamos y te agradecíamos especialmente por ser un gran entrevistado de estos programas que nunca le dice que no a las radios comunitarias, y la verdad que estamos muy agradecidos por eso. Bueno, las radios comunitarias son necesarias para la democracia. Gracias, gracias. Estamos en contacto con Gregory Randall por una nota que publicaste iniciaste en el 24 de noviembre en change.org, donde, bueno, la nota se titula... No es el momento de abrir una oficina de innovación de Uruguay en Israel. Y en esta nota, en la que haces primero un breve resumen de este largo proceso de más de 75 años, en particular este último año a un verdadero genocidio del pueblo palestino, hablas de una limpieza étnica, te centrás en una resolución de julio pasado donde la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. Entonces, capaz que lo primero que quería preguntarte es si nos podés contar un poco qué implica esa decisión de la Corte Internacional de Justicia respecto a Palestina. Bueno, la Corte Internacional de Justicia ha tenido varias resoluciones, digamos, en el 2004 hubo otra a principios de año. Esta tiene particular importancia porque es una, bueno, es muy reciente, desde hace 3-4 meses, de julio, ¿verdad? Estamos en noviembre, y plantea, lo hace, es una recomendación, un dictamen de la Corte Internacional de Justicia en respuesta a un reclamo o a un pedido, digamos, de la Asamblea General de la ONU, tomado por abrumadora mayoría, para que Israel opine sobre, en particular, sobre, digamos, si lo que está haciendo Israel, ya no en términos de la guerra ahora en Gaza o de la agresión, del genocidio en Gaza, sino en términos más generales de la ocupación y de si lo que está haciendo Israel es ilegal a los ojos de la comunidad internacional y de la ONU. Y la recomendación es realmente impactante, porque no solo dice que es ilegal, cosa que es clarísimo que es ilegal, que viola todas las resoluciones de la ONU, en particular estamos hablando acá de resoluciones que tienen que ver con la ocupación, con lo que se llaman los territorios ocupados, es decir, la parte ocupada posterior a la guerra del 67, lo que ahora se llama Cisjordania. Perdón, repito porque pasó una moto. Lo que ahora se llama Cisjordania y Gaza, ¿no? Gaza que fue ocupada, después fue desocupada, pero cercada y bloqueada por Israel durante muchos años, desde el 2005 hasta ahora, como 17 años, y después, ahora ocupada de nuevo militarmente, ¿verdad? Pero no solamente habla de eso, califica, digamos, que lo que está haciendo Israel con los palestinos es apartheid. Apartheid tiene una definición muy precisa en la legislación internacional, tiene que ver con mantener separadas a las personas y darle derechos distintos según su procedencia étnica o su religión o lo que fuera, digamos, según alguna categorización. Es una palabra que nace en la época del apartheid en Sudáfrica, que concitó la oposición de la humanidad entera y que terminó, por suerte, con el fin del apartheid en Sudáfrica, ¿no? La gente más joven quizá no recuerda eso, pero la persona que simboliza esa lucha es Nelson Mandela, ¿verdad? Donde 90% de la población negra estaba oprimida por el 10% o menos de blancos, y donde los negros no tenían derecho a ciertas cosas y los blancos tenían derecho a muchas cosas. Bueno, lo que dice la Corte Internacional de Justicia es que Israel está aplicando el apartheid en Israel, en los territorios ocupados y en Israel con los palestinos, y esa decisión implica una ilegalidad. Eso está prohibido por la ONU, está condenado por la ONU, y en la misma resolución de la Corte Internacional de Justicia señala que no solo Israel tiene que desmontar esos mecanismos racistas de apartheid, sino que todos los países del mundo están obligados a colaborar con la ONU para que Israel desmonte eso, para que Israel cese su presencia en los territorios ocupados, etcétera, y que no hacerlo implica una compromiso y de sus deberes como miembro de la ONU. O sea que esta resolución de la Comisión Internacional de Justicia del 19 de julio es muy importante y nos compromete a todos. Quiere decir, los países tenemos obligación de luchar contra esto. Esto tiene una importancia particular porque, hay una serie de organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, B'Tselem, que es una organización de derechos humanos israelí, Human Rights Watch, han dicho ya desde hace un tiempo que lo que se practica en Israel es apartheid. Pero en este caso ya no lo dicen organizaciones de derechos humanos, ya no lo dicen grupos militantes, lo dice la Corte Internacional de Justicia. Al mismo tiempo tenemos recientemente un pedido de orden de captura por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra Netanyahu, que es ministro de Israel, y el ministro de Defensa de Israel, también contra dos dirigentes de Hamas, uno de los cuales ya murió, y el otro se supone que está muerto, pero me interesa concentrarme en este caso en que no es solo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia en general, sino que también es un dictamen o hay un pedido de orden de captura internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los líderes de la guerra actual contra el pueblo palestino en Gaza. Es decir, estas dos, estas resoluciones, a mí me parece que deben sonar como un aldabonazo en la conciencia colectiva del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo es el país, el Uruguay, respetuoso de la legalidad internacional, siempre lo ha sido, y debe cumplir con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Es en ese contexto que hicimos esa nota, porque, bueno, justo en este momento el gobierno uruguayo está negociando la apertura de una oficina de innovación en Israel, no solo en Israel, sino particularmente en la Universidad Hebrea en Jerusalén, y otra parte de la misma resolución de la Comisión Internacional de Justicia señala que Jerusalén es una ciudad con un estatus especial que no debe ser modificado, un estatus que Israel está tratando de modificar mediante la anexión y que muchos países del mundo, entre ellos Uruguay, han reconocido el carácter, el carácter particular de Jerusalén que hay que respetar, por lo cual, por ejemplo, las embajadas de Uruguay y en general de los países del mundo no están en Jerusalén, están en Tel Aviv, justamente para reconocer que Jerusalén no debe cambiar su carácter. Hay una discusión de por ejemplo, cuál podría ser la capital del Estado palestino si un día por fin se logra construir un Estado palestino. Y los palestinos señalan que Jerusalén también debe ser su capital. Por lo tanto, es una ciudad particular. Bueno, no solamente en este momento el gobierno uruguayo está pensando abrir esa oficina, que en sí mismo la apertura de una oficina en este momento, en mi opinión, es una afrenta a la memoria de este pueblo que ha defendido la libertad y la democracia toda la vida, incluida la libertad y la democracia y la libertad de los judíos que han venido a este país con suerte y han sido recibidos acá con los brazos abiertos. Es una afrenta que en este momento Uruguay intente abrir esa oficina, pero es todavía más complicado que el intente abrir en Jerusalén, porque sería contribuir a cambiar el estatus de Jerusalén. Bien, Gregory, respecto a esta resolución que comentabas recién de la ONU, entiendo que además de la cuestión simbólica que comentabas de abrir la oficina, tiene una contrapartida, digamos, está contraviniendo la resolución de la ONU si realmente confirma abrir esta oficina, ¿verdad? O sea, la resolución de la ONU es mandatoria para los países miembros de la de Naciones Unidas. Estrictamente no. O sea, el Uruguay, la ONU no dice exactamente qué es lo que cada país tiene que hacer, ¿no? La ONU dice que los países deben contribuir a que cese la ocupación, deben contribuir a que cese el apartheid y deben colaborar con la ONU en eso. Eso es lo que dice. Y que deben contribuir a no cambiar el estatus de Jerusalén. No dice no abran una oficina, etcétera. Yo creo que es una cuestión de sensatez política y es una cuestión que los ciudadanos debemos imponer al gobierno. No... estrictamente, si el gobierno uruguayo hace eso, no creo que exista un proceso judicial o que exista una ilegalidad formal. Pero el espíritu de la resolución de la Comisión Internacional de Justicia es muy claro. En algunos países del norte, esa resolución ha sido interpretada, y lo están analizando los gobiernos, como que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en no empezar a no venderle armas a Israel, porque entienden que si les venden armas a Israel, pueden caer, ahí sí, en una violación flagrante y ser considerados cómplices del genocidio y violando la resolución de la Corte. Entonces, alguna gente está planteando, o está haciendo juicios al Estado en algunos países del norte para tratar de parar la venta de armas, y algunos países están efectivamente pensando, bueno, cómo posicionarse después de esta resolución. Esto que se está planteando acá no tiene el mismo carácter. Acá no se está hablando de vender armas, ¿no? Pero creo que lo mínimo que podemos hacer como país es, por lo menos en este momento, no innovar en esto, no salir a abrir esa oficina. Es como, en medio del genocidio, tomar partido, claramente. Hay que recordar también, que me parece que es otro elemento no menor, que cuando hablamos de innovación tecnológica, que Israel tiene... Eso es lo que te iba a preguntar. Un gran avance en la tecnología, nadie lo duda, y que eso tiene que ver con el esfuerzo de su propio pueblo, ¿no? Con, mucha gente muy inteligente, muy trabajadora, que han acumulado conocimiento, y también tiene que ver con la diáspora judía en el mundo que ha apoyado eso, etcétera, pero también tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la represión. Es decir, el desarrollo científico-tecnológico de Israel también está al servicio del proyecto colonial, del proyecto sionista. Y es dramático, y quiero ahí señalar otro aspecto, es dramático cuando nuestro país, por ejemplo, le compra tecnología policial, tecnología de vigilancia electrónica a Israel. O sea, le está comprando la tecnología que se está probando en Israel para matar palestinos. Cuando nosotros compramos tecnología para equipar a nuestra policía o a nuestros servicios de seguridad, estamos comprando la tecnología que fue desarrollada por ellos y probada masacrando. Por ejemplo, en esta guerra de Gaza van más de 20.000 niños asesinados. Estamos hablando de eso, muy directamente. Sí, la tecnología no es una cuestión neutra. Entonces, como decía Benedetti, uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero puede no hacer lo que no quiere. Yo quisiera creer que nuestro país no quiere contribuir con la masacre que se está produciendo en Palestina. Entonces, está claro que esta oficina de innovación, ciencia, tecnología, tiene claramente un carácter bélico, pero a todo esto, ¿cuál ha sido cuál está siendo el rol de la Universidad de la República? ¿Se ha pronunciado ante esta propuesta de Uruguay de abrir esta oficina de innovación? ADURCE, pues, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República se ha pronunciado a este respecto. ¿Cómo está siendo la interna de Uruguay eso? Bueno, primero una aclaración. Esta oficina, yo no puedo decir que tenga un carácter bélico, porque yo no sé, no hay información pública muy clara sobre cuáles son los fines y los cometidos específicos de esta oficina de innovación. Lo único que sabemos, por entrevistas que han salido de algunos personeros del gobierno, es que se está por abrir una oficina de innovación. No, por lo tanto, no me atrevería a decir que tiene un carácter bélico. Lo que sí digo es lo que dije antes, que la tecnología es funcional. La tecnología que se desarrolla en cada país, pero en este caso en Israel, es funcional al proyecto que tienen, es funcional a la represión, es funcional a la guerra. Eso no quiere decir que toda la tecnología israelí lo sea, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar eso. La postura de la Universidad de la República sobre el punto concreto de esta oficina, por el momento no existe, no ha habido un pronunciamiento de la universidad. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República tomó una resolución en su federal de hace una semana, haciéndose parte en la convocatoria a un evento que tendrá lugar el 9 de diciembre en el Palacio Legislativo, donde se condena esto y donde se va a discutir el carácter, incluso las implicancias jurídicas de abrir esta oficina, y que es un evento claramente opuesto a la apertura de esta oficina. Es decir que eso sí existe, es una resolución de la Asociación de Docentes en el sentido de no acompañar y de denunciar esto. Pero no ha existido por el momento un pronunciamiento de la Universidad de la República. Existe sí un pronunciamiento de la Universidad de la República del Consejo Directivo Central de hace ya como 6 meses, a raíz no de esto, sino a raíz de la guerra en Gaza, en la cual se condena la guerra, se condena la agresión israelí, se condena también los actos aberrantes que cometió Hamas el 7 de octubre, y se llama a la paz. Es una resolución del Consejo Directivo Central que tiene que ver con este punto, pero que no es exactamente sobre el tema de la Oficina de Innovación, que es un asunto, digamos, que hasta ahora estaba más bien oculto. Yo no me había enterado del mismo, a pesar de que soy miembro del CONICET, nunca fui informado del tema. Me enteré por la prensa hace un par de semanas y lancé esa carta porque me parece que tiene que haber un grito ciudadano que le haga notar al gobierno que no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones. Gregory, para alegría mía, esa carta ha sido firmada al día de hoy por más de 500 personas, entre las cuales hay numerosos académicos, algunos de los cuales muy reconocidos. Un detalle nomás, vos sos miembro del CONICET, dijiste recién, que es el Consejo de Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología. Es el Consejo Nacional de Investigación, Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí está. Y bueno, ese yo ahí voy en representación de la Universidad de la República. Lo único que digo es que como miembro de ese organismo nunca recibí información en relación con este posible acuerdo. Tremendo, ¿no? Porque sería básico, si se va a abrir una oficina de innovación en el exterior, que ese consejo, que es algo a nivel nacional, fuera consultado, por lo menos no informado, aunque sea. Pero por lo menos informado. Mínimamente. ¿No? Gregory, cuando mencionabas el tema de que la tecnología no es neutral y que, bueno, el Ministerio del Interior está adquiriendo tecnología israelí, creo que entre parte de esa tecnología, por ejemplo, creo que el tema de las cámaras y puede haber otras. Y cuando hablamos de un Estado, que es un Estado que está llevando adelante un genocidio y que también persigue por todo el mundo a quien se opone a ese genocidio, como pasó este año con la marcha del 8M y demás, y hablamos de tecnología que no es abierta, digamos, que nadie sabe qué es lo que hay dentro de esa tecnología, y también como que el Estado de alguna forma está vendiendo, digamos, parte de su soberanía, digamos, en lo que tiene que ver con, en relación con el Ministerio del Interior, está comprometiendo, digamos, la soberanía. frente al Estado israelí, porque no se sabe a ciencia cierta si únicamente se utiliza esa tecnología para lo que quiere el Ministerio del Interior o pueden haber otras cuestiones. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, es posible que lo que tú digas sea cierto. Yo no sobre ese punto no tengo información precisa, pero es totalmente plausible lo que estás diciendo. Eso también es cierto, no solamente con organismos israelíes, también con Google o con otras entidades norteamericanas o de otros países, ¿verdad?, que recogen nuestros datos y saben lo que hacemos, ¿no? Lo que sí quiero señalar es que la fascinación con la tecnología israelí es un fenómeno que no corresponde solamente a este gobierno, ¿no? La compra de tecnología a Israel y, digamos, cerrando los ojos ante lo que significaba comprar tecnología manchada de sangre, también es parte de lo que hizo el Frente Amplio en su gobierno. Creo que es un tema que tenemos que hacer conciencia a nivel de toda la sociedad y tenemos que decir que no queremos ser parte de eso. Podemos tener mil diferencias sobre la opinión que nos merece distintas cosas, pero no queremos ser cómplices del genocidio, ¿verdad? Y me parece que sobre ese punto debería haber consenso a nivel nacional. Y esto sobrepasa los clivajes políticos, ¿no? Por eso digo, tecnología israelí de represión fue comprada por este gobierno, fue comprada por los gobiernos de frente, y creo que tenemos que abrir los ojos y decir que no queremos comprar tecnología israelí para la represión, para la policía, para los sistemas de inteligencia en nuestro país. Que eso ellos lo usen, como tú acabas de señalar, para recabar, por ejemplo, información sobre nosotros, puede ser. Yo no lo sé, tampoco lo niego, es bien posible, pero en realidad me parece que el tema sobrepasa ese asunto. Sí, sí, está clarísimo. Quiero decir claramente que todos los que nos pronunciamos en contra del genocidio y a favor de los derechos naturales del pueblo palestino, como que son los derechos de cualquier pueblo del mundo, ¿verdad? Los derechos del pueblo palestino, como defendemos los derechos del pueblo judío, como defendemos los derechos de los pueblos indígenas, como defendemos cualquier derecho de cualquier pueblo, los que nos pronunciamos contra eso, por supuesto que nos arriesgamos al aparato, digamos, represivo de distinto tipo que existe. Vamos a ser acusados de antisemitas, aunque no lo seamos, vamos a ser intentados ser cancelados, como le llaman, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Y seguramente todos los que firmaron esa carta sabían que estaban poniendo su nombre en una carta pública donde queda su nombre asociado por un lado a la defensa de la libertad y por otro lado y a la condena del genocidio, y por otro lado también queda asociado a una lista que probablemente alguien diga: ah, mira, esta es la lista de los que son así o de los que son asá. Y bueno, que cada uno asuma su responsabilidad. Hay momentos en la vida en que es necesario hacerlo. Quiero decir con claridad que todos admiramos con mucha fuerza la actitud de los que arriesgaron su vida durante la Segunda Guerra Mundial bajo el fascismo, recogiendo en sus casas a los judíos perseguidos. Todos los admiramos. Yo no voy a compararme, por supuesto, con eso, porque lo que hacemos nosotros es un granito de arena, no tiene ni el peligro ni la significación de eso. Pero espero que también los pueblos del mundo, y el pueblo uruguayo en particular, sea capaz de hacer algo parecido, es decir, salir en defensa de los que están siendo masacrados. Muy bien, muchísimas gracias, Gregory, por tu tiempo y por tu claridad para todo esto, y bueno, pues también por la iniciativa de esta nota, que además quedará publicada en las redes de la radio. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao. Conversábamos recién con Gregory Randall a propósito de una nota publicada, una carta que convocó, que inició a firmar en change.org, A propósito de la idea de Uruguay de abrir una oficina de innovación en Israel y las implicancias que tiene, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino más bien de soberanía, de hasta de opresión de los pueblos, y como bien mencionaba, además del intercambio de tecnología en base a sangre, ¿no? Sí, bueno, ahí Gregory lo vinculaba sobre todo cuando el Ministerio del Interior adquiere tecnología que es para la represión, en definitiva, de tecnología israelí, que es tecnología que, bueno, es manchada de sangre, porque en definitiva es tecnología que ha sido desarrollada para el genocidio del pueblo palestino, y llama a que el Estado uruguayo no adquiera ese tipo de tecnología. Pero bueno, lo grave también de las intenciones del gobierno de abrir esta oficina, primero que es algo medio secreto en definitiva, porque no, si el CONICET no se enteró de ello, es algo que bueno, no fue, por lo menos no fue informada la Comisión Nacional de Innovación, que el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, o sea que el principal lugar donde debería saberse si se va a abrir una oficina de innovación a nivel internacional, y bueno, y que se abra justamente en Jerusalén, que bueno, es una ciudad, digamos, donde bueno, tanto el pueblo israelí como el pueblo palestino reclaman que sea su capital, o sea, en realidad actualmente está en un estado en disputa, y en definitiva se llama que no. Y en disputa no se sabe si va a tener una resolución eso, pero en definitiva abrir una oficina ahí es como de alguna forma apoyar la posición de Israel, que piensa que el pueblo palestino no tiene derecho a digamos a vivir en esa ciudad, en definitiva, porque lo que están haciendo con la ocupación, que es desplazar al pueblo palestino, además asesinarlo, ¿no? Y desplazarlo y apropiarse de sus tierras. El sionismo piensa eso, ¿no? De que no debe existir un Estado palestino. Bueno, vamos a escuchar un tema de Bulbax. Bulbax, y ¿sí? Se nos viene otra entrevista presencial. Así es. Como debe ser. Soy entero, vivo de los despojos de quien no sé cómo comportar. ¿A dónde irá para ahí? ¿A dónde más que ahora? Hasta mire como bate y cora, explota el cora. No te espero, tranquila, lo que vamos a matar. Chilling no chilla, que entre la canilla de lucero que afloran en mi sendero y que me arranca todos los peros que me atoran. Vamos para lo que quiero, a lo que voy. Que donde estoy, a donde voy. La rueda que rueda, que su culpa me ruega y salite pa' fuera de la punta delicate. Dejate de papata que a la tumba no va nada. Saliste sorteado. Oh, que rodeado de privilegio estás. Oh, que por vernos bailando te crees que el arte es en vano. Con qué mareado siempre andas. Oh, que mira desde arriba y me tenés tantos planes pa' mi vida. Mejor disfrutar. Usa la sombra de la son tus normas, pero a mí ya no me invocan. Tu progreso me sofoca y tu egoísmo me congoja. Podremos una saga que sin perder estos salvajes de hablarnos y la boca. Porque fuimos mariposas y resistimos en la ola y mi voz no se compra. Tu brillo no me impresiona. Los ojos rojos soy un tero, vivo de los despojos de quien no se acongoja por dar. ¿A dónde irá para allá? ¿A dónde más que ahora? Pasa, mire cómo bate el cora, me explota el cora. No te espero, tranquila la cama dora. Chilling no chilla, yeah, libre la canilla del lucero que afloran en mi sendero y que me arranca todos los peros que me atoran. Pa' moverme a lo que quiero, a lo que voy, que donde estoy, a donde voy. La rueda que rueda, que su culpa me ruega y saliste pa' fuera de la funda delicada. Dejaste de papada que a la tumba no va nada.